FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660. Hola. Llegó el hijo de Sam. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Fabián. Hola, Papu, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo pasaste la semana? Bien, gracias a Dios, bien. Con un poquito de agua, pero bien. Pasaste bien la noche por agua. Sí. ¿Dónde pasaste la noche? No, en casa, tranquilo. ¿En casa? Sí, tranquilo. En mi casa. Fin de semana, tranquilo también, tranquilo. Viendo el superclásico. Bien. Mucha por Boca, ¿no? Sí. Sí, fanático. De Boca, bien. Pero bueno, después vamos a hablar. ¿Cómo sufrieron, eh? Sí, un sufrimiento. Después vamos a hablar de deportes. Vos, Federico, ¿cómo andás? La verdad, la semana? Bien, gracias por preguntar, señor Papo. La pasé muy bien, espectacular. Y la verdad, sin palabras. Bienvenido, Lucas, ¿cómo andás? Acá andamos, como siempre. Bien, semana bien. Semana bien, tranquila. Tranquilo, bien. Sí. Me alegra. ¿Y usted, señor, cómo la pasó, Papo? Bien, yo bien. ¿Qué sé yo? ¿Cómo anduvo con su gastritis? No, vos sabés que tuve constipado todo el fin de semana. Por eso le pregunto. ¿Será contagioso eso, che? No, porque el farmacéutico me recibió. Viste que yo no fui al médico, fui al farmacéutico. Y me dijo, bueno, cáscara sagrada. A la miércoles. Yo dije, no, cáscara sagrada. ¿Qué es eso? Un cáscara sagrada. Un blanco así, yo dije, es una brujería, no, un preparado. La cáscara sagrada. ¿Qué mismo? No, un preparado así, un frasquito, 37 pesos, no es barato. Digo, sí, pesos. seguro. Cáscara sagrada. Esto, una, me dijo, una, y esperé. Yo esperé hasta el otro día, sábado, mediodía, yo dije, esto no me hizo efecto. Y fui y, viste, mi vieja me dijo, esto a tu viejo, supositorio. Y dije, bueno, llegué al farmacéutico, buen día, sí, no me hizo efecto, deme supositorio, no, pibe, vaselina líquida, no, supositorio. Y me... Vaselina líquida, no supositorio que haría el hombre, ¿no? No sean malos, che. Y me introduje el adminículo, uno, bueno, después del mediodía. Y me hizo efecto, un efecto horrible. No quiero contar los detalles. El efecto fue laxante, bueno, de la rodaja sagrada, bueno, de la cáscara sagrada, del supositorio. Todo un efecto. Fue una lluvia, es horrible. Un enchastre, ¿no? Digamos. Sí, fue una... Y rompí bolsa. Un juguito. Pareció una embarazada que rompió bolsa, ¿viste? Se me cayó el bebé, ¿viste? Salió el crío, ¿viste? ¡Guau, guau, guau! Juguito gástrico, sola. Tengo un bebé, dije, ¿viste? Lo alcé, ¿viste? Así, dije, tengo un bebé. Bueno, todo así. Señores, ¿están preparados para esta consigna que, digamos, elaboramos? Elaboramos, digamos, porque fue una elaboración. Es media difícil, ¿no? Es media complicada. Nos cuesta pensar alguno. Claro, pero ayer en la producción dijeron, no, pero esto es media complicada porque hay que pensar. Y hay que pensarla para sacarla. Hay que pensar para sacar, hay que pensar. Pregunte nomás, papo. Yo me la hice para autopensarla yo, ojo, esto es algo. Sí, sí, es para que piense, pense. Es para que pensemos entre todos. Entre todos, claro. Sí, sí, y la consigna del día de hoy es: ¿cuál fue el último gusto que te diste? ¿Cuál fue el último gusto que te diste? Quizá el oyente se debe preguntar, bueno, yo me tomé un helado de pistacho. El pistacho lo odio, para la gente que escucha, lo odio el pistacho. Porque, viste, verde es una cosa... Encima tiene esa cascarita que uno no sabe qué carajo es, ¿viste? Esa cascarita que decís, ¿qué es el pistacho? Esa porquería, ¿viste? Que le ponen, que parece nuez, ¿viste? Y es horrible. Exactamente. Bueno, el último gusto que te diste, Fabián, decime. Bueno, el último gusto que me di... Mira, hablando hace poco, el último gusto que me di fue ir al cine este fin de semana que fui al cine. Muy bien. ¿Solo o acompañado? No, solo. Cuénteme qué fue a ver, porque eso fue interesante. Te conté que fui a ver Necrofobia. Muy buena película. No la vi, pero ya el título me una película atrapa, que te dije que mataba a un hombre que tenía a su hermano gemelo y mataba a gente, a su psiquiatra. Ah. Un loquito. A su hermano, sí. Es para mí. Es un enfermo. Es un enfermo. Uno como vos, ¿no, papu? Es un enfermito. Es el hijo de Sam, ¿viste? El hijo de Sam. Digamos que interesante, ¿no? Esa película es para mí. Es para vos. Papu. Es para mí esa película. Te había dicho, sí. Me interesó la trama y el nombre también. Es como miedo a la muerte, fobia a la muerte. ¿En los DVD trucho? Sí, lo voy a comprar. ¿Qué significa la palabra necrofobia? El miedo a la muerte. ¿Eso significa? Fobia a la muerte, claro, una cosa así, miedo a la muerte. Claro, algo así. Yo le pregunté a la psicóloga si yo también me quedé. Entré, pero no sabía el nombre, como te digo, no sabía el nombre. Tuviste que ir a terapia después de la película. Tuve que ir a terapia y preguntarle a la psicóloga qué significaba, ¿sabes? Más o menos veía la película. Ajá. Fobia sabía que es miedo. Claro. Pero necro no sabía que... Y necro es de una enfermedad, de la necrosis. Claro, ¿me entendés? Muy bien. Entonces, y bueno, me explicaron las psicólogas. ¿Y usted le tiene miedo a la muerte, señor Fabián? Le tiró un hueso, digamos, que mamá mía. Un al pecho te tiré, Fabi. Sí, te tiró un al pecho. No le tengo miedo a la muerte. Bien. Bueno, cambiemos de tema, ¿no? De la muerte. ¿Sabes una cosa que dijo China Zorrilla? ¿Viste lo que dijo China Zorrilla? Es una cosa que me quedó grabada de la tipa. Que era recordable. Que en paz descanse, ¿no? Que en paz descanse la loca. Vos sabés que digo... Y decía que le tengo curiosidad a la muerte una vez, ¿viste? O sea, 96 años tenía, no sé qué edad tenía, 94 algo así. Sí, más o menos. Y decía que tenía curiosidad a la muerte. ¿Viste? Uh-huh. Curiosidad. Uh-huh. Qué cosa loca. O sea, no, qué cosa loca. Digamos, qué idea pragmática, ¿no? Qué idea... Sí. ¿A vos no te da curiosidad la muerte? A mí me da curiosidad. A mí me da... Cosa. Eso para otro tema, ¿no? Para otro eso día. Vamos a charlar otro día. Es para otro tema. Sí, sigamos con... ¿Cuál fue el último gusto que te diste vos, Lucas? Federico. Bueno, señor Papo, le cuento. Y el último gustito que me di fue el domingo. Fui a la casa de mi tía a ver el partido Boquita-River. A la casa de la tía. A la casa de la tía. A la casa de la tía. Para. Mi tía deja unos mensajes siempre acá. No, pero ¿cómo está físicamente? Y mi tía dice... ¿Qué edad tiene? Vamos a empezar. Y mi tía tiene... No voy a decir exactamente la edad, ¿no? Pero tiene entre 50 y 60. Entre 50 y 60. Todavía anda. Tiene el target. Para Fabián, Fabián se le brillaron los ojos. Te digo. Yo tengo 50. A Fabián tiene 50. Fíjate. Si mi tía me está escuchando, es que me está escuchando. La tía de Federico. Está entre 50 y 60. O sea, está visible todavía, digamos. Sí, está visible. Bueno, dicen la gente que la conocen que tiene un aire a Solita Silveira. Bueno. Muy bien ahí. La verdad que interesante lo suyo. Bueno. Yo no la miro con esos ojos porque obviamente es mi tía, ¿no? Pero estamos bueno. Mandando saludos para la tía de Federico. ¿Cómo se llama su tía? Marta. Para Marta. Alias Kitty. Besos para Marta. Un besito para mi tía, un beso tía y tío. Un beso, bueno. Marta. Y el gusto fue este. Sí. Que mi tía, bueno, comimos unos ravioles de verdura, de ricota, jamón y nuez, con salsa boloñesa. No me hables ahora, ¿sabes? Me clavaría un plato. ¿Quesito rallado? Obviamente. ¿Cómo se llama? En hebras, así quesito. Ah, bueno, ya el detalle del queso, en hebras, ¿viste? No rallado, ¿viste? Porque hay distintos rallados, ¿viste? Que el rallador tiene una... Claro. Sí, como selector, ¿viste? Entonces, no tiene rayado, el rayado finito y el rayado en hebras. El tipo, viste, no, claro. Rayado en hebras, viste. Y que es el más larguito. Claro, que se derrite. Sí. Y arriba, así que es bárbaro. Sí. De entrada, una sopita casera que hizo mi tía, muy rica. Sí. Y, el postre del postre del postre. No me digas eso. No, es algo muy rico, que hacía mucho que no comía. Se preparó, sí. Mi tía, la verdad, se lució. Es un postre que es helado, digamos, es un postre frío. Frío, flan postre, digamos, flan postre con una vainilla. De flan, es con vainilla, una, borracha de la vainilla. No, borrachina no. No, almíbar, no, no, no. Almíbar, claro. No, chocolate con eran vainillas, bañadas en abundante chocolate, qué frío. Que es no, una cosa espectacular. Tiramisú. Algo así. Claro, y aparte, uno le podía agregar dulce de leche a gusto encima. Es bárbaro eso. No sabes qué rico que estaba, repetí todo. Muy y bueno. Cafecito, y bueno, la pasé de 10. Yo le digo, ¿cómo eso después me internan? Le digo, así corta. En el Udadondo. No, 10 puntos. Voy con camilla, así, ambulancia, camilla, el SAME, viste, así, todo. Viste, con un suelo, viste, todo. Yo le digo, así, más o menos. Bueno, ese es el último gustito que me di. Muy lindo. Bien, muy lindo, muy lindo. Muy lindo, muy rico, más que muy lindo. Muy rico y muy lindo. Yo me vi la película y después me comí los ravioles, me comí los postres, todo junto, me dice. Yo me hago todo el cerebro, ¿no? Sí, más vale. Usted, Lucas. Y yo te la voy a cerrar con broche de oro. Usted no me diga, no. No me diga lo que yo estoy pensando. Sea light, por favor. Después acá el productor me indica, se despierta, se despabila acá. El último gusto. Que te quede la librera, viste, se despabile y me llama la atención. Por favor, que sea light, por favor. A ver, el broche. Para esta hora, son 4:30. Se despabile, que estamos bien. Sí, diga. Y fue un flancito. Ah, bueno. Flancito. Qué bien. Difícil conseguir. Iba a decir un flan, otra cosa, pero. No. Yo ya me imaginaba una cosa. Bueno, y bueno, qué sé yo. No. Algo con el flan tiene que ver, eso me parece. Bárbaro. Depende como el. Pero, bárbaro, no. Yo no estoy para tantos gustos. Que es una. No, yo estoy haciendo cualquier cosa. ¿Flancito con dulce de leche? Un flancito con dulce de leche. Bien. Es difícil conseguir un flan con dulce de leche hoy en día. Uno va a pedir un flan con dulce de leche. Y te quedas. No es fácil conseguir un flan con dulce de leche. No fuera de joda. ¿Dulce de leche repostero? Hablando en serio, fue un flan. Es riquísimo. Yo cada vez que iba a los restaurantes a comer así, siempre también flan con dulce de leche, Sí. Sí, una costumbre. Sí, no, sí, es bárbaro. Yo me pedía de postre esos helados que venían unos barcos así que era lleno de helado mal, con bananas a los costados, blea, con la banderita, todo, qué rico. Qué rico. Qué lindo. Después me dolía la panza, ¿no? Porque tanto que comía, pero qué rico que estaba. Qué lindo. Rico que estaba. Qué lindo. Y si no lo terminaba, me lo terminaba de comer mi viejo, imagínate. Y sí. Yo, digamos, el último gusto que me di fue haber comprado el Longplay de Undertones. Qué bien. Me gustó muchísimo. Qué bueno. Después qué de haber escuchado gusto. Después de años, sí. Tiene buenísimo. Buen gusto usted, señor Papo. Es buenísimo. Ese disco es buenísimo. Porque es adolescente, viste, esas cosas así. Y haberlo escuchado tranquilo, viste, así. Y encima el Longplay. Es bárbaro. No, el disco no, el Compact, el CD. Ah, el CD, Compact Disc. Pum, lo puse. Yo dije, qué buen sonido, loco, qué bueno. Tiene esa buen gusto. Año 78, viste. Y volverlo a escuchar. Y con ese sonido grabado, viste, yo digo, qué. Qué tipo precoces, viste, tan jovencito, ¿viste? Y encima uno lo ve a Papo y tiene pinta. Bah, yo que lo estoy viendo, ¿viste?, en este momento a la cara, tiene una pinta de rockero bárbaro. No me dijeron, no. Yo tiene pinta de rockero. Papo, no, me dijeron Cerati. Con los pelos largos. a mí aire. No, me dijeron que es un calco a Cerati. Es, ¿viste?, un calco a Cerati. No, totalmente. Después del ataque. Después del ataque o antes del ataque. Claro, sí, 2 minutos antes del ataque, era se ve. Bueno, señores, esto está muy lindo, pero vamos a tener que ir a un tema. Vamos a un tema, señor. ¿Qué están? ¿Esto qué es? ¿Cómo se llama esto? Es un bar esto, señores. Vamos a un tema, por favor. Esto es Sí. Lo voy pisando, Lo voy pisando. Esto es Joy Division. Love you. Feel us. We'll be right back. FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660. Che, che, ¿escuchaste? Radio La Bemba, declarada de interés social y cultural por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Tan loco! ¡Tan loco esos muchachos! Volvemos en el Hijo de Sam. Volvemos con el Hijo de Sam. Me trabé, perdón. Minutos de casados y la mató de un tiro. ¿Cómo? No me digas. Sí, la gente está, cada día está peor. La gente cada día está. Ahora no me imagino si estaba un año de casado. No, y le pone 50 balazos, ¿no? 50 le vaciaba el cartucho entero. ¿Puede leer esa información? Sí, Paco, voy a entrar. George Scott, esto es Estados Unidos, ¿no? George Scott Sanson se llama el tipo, ¿no? Un estadounidense de 54 años, residente en el pueblo de Vigo, en Ohio, terminó con la vida de su mujer, Kelly Hecker, de 50, 3 minutos después de dar finalizado su banquete de bodas. La fiesta tuvo mezcla de felicidad y alegría plena. De la misma, incluso participó el hijo de 10 años de la mujer, fruto de una relación anterior. Sin embargo, algunos testigos que quedaban en el salón dijeron que la pareja inició una discusión. Muchos escucharon que el marido le repetía a la mujer que no tocaría su dinero. No toques mi dinero. La mujer que no toque su dinero. O sea, no la mujer, toques mi dinero, exactamente. No. Yo quiero tocar tu dinero. Ya la era por algo. Como, y no, el tipo quería, o sea, hay muchas cosas de poderes, ¿no? Interés por medio. Yo digo una cosa, o sea, esto, o sea, el tipo no es lindo. O sea, ven al tipo acá, yo muestro. Este chabón de arriba no es lindo. La mina estaba por guita, seguro. Sí, la mina tenía plata. La mina tenía plata. ¿Y el chabón? ¿Cómo? La situación le repetía a la mujer que no tocaría su dinero. Muchos escucharon que el marido le repetía a la mujer que no tocaría su dinero. La situación comenzó a tentarse de tal manera que Kelly llamó 3 veces a la policía, ¿no? Llamó 3 veces acá, ¿no? Sí. Afirmando que su marido quería matarla. Uh-huh. Me quiere matar. La cana que hacía, o sea, la cana decía, no, escúcheme, usted. Bueno, tráigame una pizza. Una pizza. Se está casando y la quiere matar. No toques mi dinero. Bueno, llamá después cuando te mate. Claro. Entonces, vio don Fabián, inmediatamente las autoridades enviaron a varios agentes para controlar la situación, pero al llegar ya era demasiado tarde. Y sí. Sanson había matado a su esposo y luego se suicidó de un disparo. ¡Paf! ¡Paf! ¡Qué loco, ¿no? Todo esto que pasa. Tiró a la mujer, ¿no? Y se mató. Sí. En un registro posterior, la policía encontró un arsenal en la casa del asesino y suicida. Un arsenal tenía el tipo. Zarpado. Se presume que George se enteró al finalizar la fiesta de un artículo del acuerdo prematrimonial que había firmado con Kelly que le impedía tocar siquiera un centavo del patrimonio de su flamante esposa. Tenía que plata, acá, entonces, ¿viste? Había un curro, conflicto de mucha guita. Y sí, viste, como el caso este del marido de Susana Jiménez, boludo. Yo tengo uno acá, sí, ¿puedo...? Sí, arranque. Sí, dale, Lucas. Le tiraron en la cabeza y se salvó. Fabián, un vecino de Sarandí, se salvó de milagro luego de que 2 ladrones intentaron robarle ayer el celular. Y le realizaron varios disparos. Uno de ellos le rozó la cabeza. A 2 cuadras, los mismos delincuentes le robaron a un maletín a un abogado que salía de la casa. Los dos asaltantes están prófugos. Iban de raíz de los chavos. Estaban de raíz. Un tiro en la cabeza y se salvó. Se salvó por robar le rozó la cabeza. Pero el tipo no hizo nada. O sea, acá vamos al detalle de que no hizo nada para defenderse y nada. El tipo le dio el celular y ¡boom! Le mataron el cuartazo. Así fue. Es que se lo des o no se lo des, te van a matar. No, en este país. Para mí fue. Le sacó el celular, él siguió caminando y. Dispararon así por disparar y le rozó la cabeza. Es una cosa loca. Muy loco. Este país se da para cualquier cosa. Qué locura, Igual. Bueno. Bueno. Ahora dicen que hay que salir con celulares más baratos, ¿viste? Que salir con, sí, no hay que salir con celulares. Con los celulares chinos, eso. Yo, los celulares que están buenos para tenerlo en tu casa. ¿Sabes lo que pasa? Yo te digo una cosa, yo no lo veo a Guillermo Andino con un celular, uno de esos Nokia chiquitito. Y no. No me lo veo, ¿viste? Yo al chabón no me lo veo haciendo eso. Pero, no me lo veo con un celular de 300 pesos. Lo mismo Susana Jiménez. No me la veo yo, ¿viste? No va a tener un pocket Susana Jiménez. Yo no te la creo, no. Un zapato, un tango, no me lo veo, ¿no? No, jamás. Yo no te la veo. ¿Usted, bueno, Lucas, qué tiene ahí? Yo, Federico. Bueno, yo tengo Federico, algo. Yo lo tengo con Lucas. Bueno, vos. Yo voy a decir acá un chiquitaje que tengo acá que me parece muy importante, que es un informe estadounidense. Escuchen muy bien esto, ¿eh? Sí. Acá dice, cargar el celular en el dormitorio, sí, engorda. Esto ya es. Engorda cargar el celular, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, acá dice, la exposición, sí, a la luz azul que emiten los dispositivos electrónicos, sí, aumenta el hambre y altera el metabolismo del cuerpo. O sea, vos te enchufás el celular donde estás durmiendo. Pará, esto es una cosa que no me explico. O sea, vos enchufás el celular donde estás durmiendo al lado tuyo, cerca tuyo. Sí, está. Sí, y vos te levantás con hambre. Así dice acá, como que vos, por ejemplo, te acostás a la noche, lo pones a cargar en la mesita de luz, está cerca tuyo, y eso hace que la luz azul que emite el celular, dice que provoca no sé qué cosa en el metabolismo. Pero vos, escucha, vos no tenés corto celular, te levantás a las 3 de la mañana. Con razón estoy cada vez más gordo. No, pero este se levanta a las 3 de la mañana, haces un churrasco y no tiene. Yo necesito acostarme con 5 celulares. El otro día lo dijo, boludo. No. Digo, el otro día dice, no, yo me levanto a las 3 de la mañana, haces un churrasco. Yo digo, pero no, viste, porque claro, de repente yo me levanto 3 de la mañana así de la, sí, nada. ¿Cómo es el tema? Por, sí, un mal sueño, ¿viste? Así, sí, de la, sí, nada. Sí. Y nada, me levanto con un, no sé, un vacío en la caverna, ¿no? En el, ajá, estómago impresionante. Y bueno, tengo ganas de comer un churraquito. Y vas a la heladera, claro, la plancha. Caso un churrasco, pongo, ¿no?, la plancha a calentar, me hago un churraquito con un tomatito, sanguchito y sigo. Está bárbaro eso. Y después te acostás a dormir de me vuelta. Me lo manduco y vos sabés que panza llena, corazón contento. Bien, no cuesta dormir, o sea. Te clavas el churrasco, bueno, y no tenés celular. O sea, esto es una cosa que a vos, bueno, no te hace falta porque te agarre hambre. No, nada más, que ver. O sea, me harían falta, yo que estoy un poco bajo de peso, me harían falta dormirme con 5 celulares. ¿Sí? No, aparte una cosa para llevar a Lua, ¿no? ¿Viste? Sí, no. Me mandó a decir, che, carguen el celular adentro de la pieza, no, que le agarra hambre, ¿viste? Claro. Lo que no quieren comer, ¿viste? Sí. Bueno, señores, yo tengo algo acá, a ver, si les llega a interesar. Perú tiene un alcalde particular, se llama Hitler, Perú, ¿eh? Ah, la mierda. Claro, sí. No, no sé nada, o sea, mozzarella, ¿viste? Con esto, mozzarella, porque yo no quiero, ¿viste? Decir, che, loco, pará, es peruano. No lo voy a decir, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero eso ya lo dijiste. No, ya sé. No es por el hecho de ser peruano. El hecho que se llama Hitler. Ya. O sea, puede pasar acá. No. O sea, vos imaginate un intendente que se llama Hitler. Falta esa nada más. Ya está. ¿Viste? Pero en Perú llamarse Hitler no es obstáculo para tener una exitosa carrera política. Lo puede atestiguar Richard Hitler Ale Cruz. Ya el nombre, ¿viste? O sea, ya está. Hasta Hitler daba, pero después, ¿viste? Ale Cruz se llama, ¿viste? Quien resultó elegido alcalde provincial de Islay, al sur del país, en los comicios del domingo, según resultados oficiales divulgados ayer. Claro, este fue elegido, pará. Hitler Ale Cruz, químico de profesión y con un nombre del cual no reniega, el tipo no reniega, se llama Hitler, ¿viste? O sea, yo me llamo Hitler. Claro, lo sostiene. ¿Entendés? O sea, ¡ay, Hitler! ¡Ay, Hitler! Pero en Perú no lo puede decir. En Perú no lo puede decir. O sea, suben, bajan. No, pero ¿sabes qué pasa? ¿Vos sabés cómo se dice papo colectivo en alemán? Ni idea. No, ¿cómo es? Bueno, pero no se rían, ¿eh? No vale reírse. No. Ya está. ¿Cómo se dice? Se dice suban, empujen, apretujen y bajan. Terrible. Ya no, ese chiste sí, no, ya. O sea, venía mascando un bazooka, claro, de menta. Sí. Disculpen por el chiste malo. Se lo venía apretando, bueno. No, dice, impuesto por sus padres, ganó el frente de la agrupación Integración Islay con apoyo de grupos nacionalistas de izquierda. Claro, tipo de izquierda, ¿no es cierto? Pero es muy curioso esto. Sí, bastante curioso. Tengo lo de... No, hay cosas, viste, por ahí dice uno, bueno, esto, digamos, es de renombre mundial, esto del ébola. Hay una paranoia. Acá, digamos, no llegó, gracias a Dios. Gracias ébola, a Dios. Está en Estados Unidos. Pero Estados Unidos está en la paranoia que, o sea, pusieron radares con, digamos, un mecanismo de cual detectan la fiebre del individuo que va a entrar. a Estados Unidos. Ah, mira vos. ¿Viste? Sí. Si el tipo tiene fiebre, lo enganchan. Aunque estés engripado, te enganchan. ¿Viste? Te dicen no, y te mandan a estudios. Ah, tenés la defensa baja, si automáticamente. Tenés cualquier cosa. Vení, capaz que venís con una gripe, qué sé yo, cualquier cosa. Dice, no, este ébola, ¿viste? Pum, te meten ahí, te meten en estudios. Por supuesto, te agarran tipos todos, ¿viste? Te entuban todo. ¿No? Todo con máscara, ¿viste? Para no contagiarse. Sí, sí, sí. Todo de ese estilo. Y hay un enfermo en Estados Unidos y hay un enfermo, bueno, una muerta muerto en Estados Unidos y una enferma en España. Sí. Y al perrito, este perrito, que a mí me dio una lástima loca porque me lo subieron al Facebook, yo dije, no entendía lo del perrito, ¿viste? Yo no entendí lo del perro. Lo del perrito fue porque, sí, cómo no. Sí, cómo no. Sí, dale marcha nomás. No, estoy hablando con la gente que no ve, ¿viste? La gente que no ve. Yo pienso que esto lo ven, ¿viste? Que hay una cámara oculta acá, ¿viste? Capaz que no hay cámara. Yo digo, no, supuse que yo lo pensé en un momento. Mirá la locura que tengo. Mucha risa por eso. No, mirá la locura que tengo. Yo pensé en un momento que había cámaras ocultas acá, ¿viste? Que no estaban viendo en algún momento. Yo digo, no, esto se debe ver en un momento de por internet, ¿viste? Puede ser. No están viendo de aquel parlante. Saludá, ¿viste? Es que parece. Parece. No, pero es mi locura, no, nada más. Pero una cosa de decir, bueno, matar a un perro porque está enfermo de la enfermedad. Ah, o sea, puede contagiar gente. Mataron al perro porque tenía la embolia. Sí, aparentemente podía contagiar no la embolia, no, es el una embolia. Es un embole. No podemos joder tanto con no, es un perro que mataron. O sea, con seriedad igualmente. Con ¿no? seriedad, no podemos decir el ébola, la embolia, ¿viste? O sea, nos mataron al chabón, al perro, por el tema de que podía producir contagio. Porque esto se contagia por el tema de la saliva, ¿viste? Yo tengo características de la enfermedad que dice, ¿dónde surgió? Su nombre proviene del río Ébola, en la República Democrática del Congo, ex Zaire, donde se detectó el primer caso en 1976. Síntomas que presenta, aparición repentina de fiebre, debilidad, dolores musculares de cabeza y garganta, alteración de las funciones renales y hepáticas. Ojo al parche, ¿eh? Y sí. Hay que cuidarse. Una persecuta, claro, o sea, que persecuta con sí, esto, sí, boludo. Sí, cuidarse. Esto lo dicen así bajito, ¿viste? Ay, me agarré la del Congo, ¿viste? Cagaste bien. Cagué negro. Ya va, ébola, ¿viste? Cagué negro. Cagaste todo, fruta normal, ¿viste? Che, estoy cagando, ¿viste? Estoy cagando líquido. Ébola, ¿viste? No, mal, ¿viste? Mal. Che, no será yo. Qué bajón, boludo, el fin de semana. No. Che, no será. Cagamos, no coma eso. No. ¿Cómo se transmite? Se propaga a través del contacto con fluidos como sangre, saliva, orina y otras secreciones de las personas infectadas. Le tienen que mear encima. O sea, viene un negro, te mea encima y decís, hijo de puta, ébola, ¿viste? Y lo tenés que matar. A ese lo tenés que matar. Potencialmente te está matando, ojo, te tienen que mear encima. Existe tratamiento, hasta el momento no tienen cura definitiva ni ningún tratamiento específico. Tampoco existe una vacuna. Qué mal, boludo. Qué bajón, ¿eh? Qué bajón, mal, boludo. Esto ya me bajoneó, ¿ves? Esto ya ya son otra enfermedad más que uh-huh. se suma, como el SIDA, ¿no? Esto ya bajó, ¿viste? Cuando dice, no hay vacuna, ya cagamos. Porque ya. Yo pensé, ¿viste? Digo, yo no, un tratamiento hay, que por más que te coma 2 años de antibiótico, acá no hay vacuna, ¿viste? No. Es un garrón. Te morís, te bueno, morís. ¿Te tiro una, papo? Tírame una, mirá, o dos también. Una y puede ser la segunda. Sí. Escuchá, esta es sencillita y muy corta. Se multiplica el cáncer de boca por el sexo oral. Esta es bárbara. ¿Puedes creer? Tremendo. Pero tremendo. ¿Puedes creer eso? No, pero ahora, pará. No, pero esa es la que agarró Michael Douglas, boludo. Pero decime de qué diario es eso. Porque para, es que. Me no tenés eso. El diario Muy. Estamos claro, leyendo la misma noticia. El diario Muy. Bueno, estamos propagando la información claro. del diario Muy. Acá dice. Ojo al parche. Porque por ahí me entendés. Mucho chucu. Bueno. No, pero Michael Douglas se lo agarró por eso. Ah, sí, totalmente. Le agarró una especie de herpes. Estuvo internado por el sexo, todo. ¿Cómo se llama? La garganta. En la garganta. Bueno, y acá dice que el uso del preservativo disminuye el contagio. ¿Dónde tenemos en la boca? Estuvo muy buena, señor Papo. Muy buena, señor Papo. Muy buena. Haciendo globo, ¿viste? Nuevos preservativos para el sexo oral. La esperás en el telo, ¿viste? En la cama haciendo globo, ¿viste? Acá lo del panel que no paran de reírse me mueve. No, está terrible. A ver, yo tengo una acá que dice: linchan a pibe que robó cartera. Opa. Es increíble. Ah, bueno. ¿Cómo lo hincha? ¿Pero qué le hicieron? ¿Hincha de qué cuadro? No, lo hincha. No, es de La Plata, no sé. Uno con el embole, el otro con el hinchamiento. No entiendo, loco. ¿Qué dice? Pincha del. Un motochorro de 17 años que intentó arrebatarle la cartera a dos mujeres cuando esperaban un colectivo en una parada de Los Hornos. Mm. En la parada. No, perdón. En La Plata terminó en el hospital por los golpes que le propinó. Perdón, que estoy medio. Le propinó una veintena de vecinos que presenciaron el hecho. Bien. Sí, todos los vecinos lo lincharon y por sí. Le dieron para que tenga, para que guarde. Uh-huh. El hecho ocurrió ayer a la mañana en la esquina de la calle 60 y 140. Ni idea. Bueno, sí. El asaltante sí. Fue encontrado más tarde por la policía golpeado dentro de una zanja situada en 157 y 63. Qué bárbaro. Lo único que falta es que se victimice. No, sí, no, faltaría eso. Sí. A mí me parece perfecto. Sí, qué sé yo, viste, hay cosas que uno puede estar de acuerdo o no, pero... Que los vecinos se... No sé, no, hay cosas, viste, que se tiene que encargar más la policía que los vecinos, porque esto es trabajo de la policía, no es trabajo de los vecinos, que salga, ahora salgan todos con un palo en la esquina y decir, vamos a agarrar todos los chorros, viste, y no es trabajo del vecino, viste. No, pero si la policía no hace bien su trabajo, entonces... No, el vecino, en todo caso, en todo caso, si lo llegan a agarrar, se entregarlo a la policía, pero, viste, tampoco es cagarlo a palo, porque ahí tiene problema el vecino que lo está cagando a palo después. Claro, eso mismo iba a decir yo. ¿Viste? Eso mismo iba a decir yo. Bueno, acá hablando de delincuentes, dice baile Hugo Sosa, lugarteniente del Gordo Valor, pasó una noche a pura diversión. Este es el Gordo Valor. Gordo Valor. No, la Garza Sosa, no, ese Gordo. La Garza Sosa, la Garza. El Gordo Valor está guardado. Ya lo guardaron, sí, lo guardaron de vuelta. Bueno, dice baile alcohol y algo de descontrol. Hugo La Garza Sosa con tres amigos disfrutó en el boliche Cocodrilo del barrio de Palermo una noche distinta. Sí, se nota que es distinta, ¿no? Yo nada paso así. Por la foto te digo que se nota. Sí, no, sí. La Garza sí. Sosa, pregunto, porque soy un descendente. ¿Es este individuo? ¿Es Cacho La Garza? No sé si se llama Cacho, no. Es La Garza, de todos apodos tiene la Cacho Garza. La Garza. Porque le dicen Cacho La Garra, no le dicen a ese acá. Ya, está bien. Se lo vio muy relajado, se sacó fotos con todos aquellos que se lo pidieron, lo trataron como una estrella, se robó la mirada de la presente y respondió con una sonrisa a los saludos. En breve diálogo con Crónica, confesó, voy a producir una película contando mi vida, lo tengo decidido. Ah, mirá vos. Este va a ser una película. ¿Y quién va a trabajar? ¿Pocho La Pantera? ¿Tras Pocho La Pantera acá? Mirá, este no estaba grave. Mirá, Pochito. Está acá, mirá, acá con el pañuelo de gaucho. Uy, mirá si lo vieran los oyentes. Fotos. Grande. Mirá si lo vieran los oyentes, cómo está la fotito. Saca una foto más lindo, estoy mirando la cámara. Ahí. No, es La Garza. ¿Quién es? La Garza se convirtió en una leyenda. Está sacando una fotis acá, el amigo Lucas. Bien, gracias. La Garza Sosa se convirtió en una leyenda de la historia policial argentina. Recuperó su libertad el 8 de noviembre de 2006 después de pasar 13 años en prisión. Fue condenado por el asalto de 5 camiones de caudales en el que murieron 2 custodios. Tengo códigos, no violé, no maté, no soy hortiva. Dijo La Garza, a quien se vincula con más de 50 asaltos a blindados como integrante de la superbanda del Golbil Gordo Valor. Que se cagan de risa. Piratas del cigarrillo. Sí. Matan esto, como si nada. ¿A vos? Sí. Bueno, vamos redondeando y... Bueno, acá, por defender a la vecina, en Pairó, al 4600, barrio Tarcos 2 de Tucumán, Diego Galván, 53 años, armado con escopeta, salió a defender a un vecino de entrada de edad, pero lo mataron de 6 balazos. No. ¿Vos tenés algo más? ¿Qué hay de Melina? Lo chequeo yo, no sé, dice Melody, la amiga de Melina, dijo que se turnaba para violar. Yo les pregunto esto, ¿no? A todo esto. Yo porque no lo quería leer, ¿no? El asunto de la autopsia, a mí me interesa, ¿no? Porque hay varias cosas. No, seguro que es interesante. A mí me rebota el caso de las 4 muertas de La Plata, ¿viste? O sea, este bloque dedicado a lo policial. Está hablando la mamá de Melina, justamente. Ahora yo digo, ¿qué gente? A mí me representa varias cosas, ¿viste? O sea, nadie hay detenido, los detenidos de esto no fueron, o sea, y se quede, ¿viste? Todo como en la con candela, fue una fiesta de alcohol, sí. De falopa. la piba estaba falopeada y de última termina culpando a la piba por haberse muerto. ¿Viste? Sí, falta sí, eso, nada quedar, más. No, mal ahí. Falta eso, nada más. Mal ahí. Y nunca se esclarecen los casos, nada. Entonces, porque ya veo, salió, ¿viste? Bueno, después van a comentar el tema de Chiche. ¿Por qué salió esto de decir lo que dijo con respecto a Melina Romero en relación a Miley Cyrus, no sé cómo se pronuncia? Que dice que modelitos como Miley Cyrus son modelitos Melina Romero, dijo. Una pelotudez así. Yo no entiendo, o sea, vamos al caso, que el culpable es la piba ahora, ¿viste? Y siempre culpable la víctima. ¿Me entendés lo que te digo? Es que dan vuelta a la tortilla. A eso voy, ¿viste? Porque dicen ahora no, porque la piba andaba en esto, andaba con aquel. Entonces quiere decir que la piba es responsable por la muerte. Responsable por la muerte, claro. ¿Me entendés? Pero todos sabemos que nada que ver, o sea, al contrario, es la víctima. Vamos al punto. En el próximo bloque tenemos deportes. Vamos al point. Espectáculos y vamos a un tema musical. Un tema musical. Hasta las momias. No lo diga. Temor. Muchas gracias, Radio Birdman. Esto es Mold Fan. Seguimos en el aire, papo. Tenemos algo de deporte, sí. Empezamos con deporte. Sí. Bueno, la buena noticia para los hinchas Quemero. Sí, hay. Días de gloria, dice el título del diario Crónicas para Huracán. Su arquero fue el héroe de la clasificación. Y la clasificación a semifinales. Atajó tres penales en la definición. Sí. Mi cabeza va a estallar. Después también tenemos rotación millonaria. Sí. Juega en San Juan hoy a las 20:10. Ajá. Juega con Central. ¿Y ese partido, el ganador con quién va? Decime. ¿Tenés algún dato? ¿Va con? Ahí tengo la data, cómo está. O sea, la grilla para la semifinal, ¿no? La grilla para la semifinal es igual de la Copa Argentina. Sí. Para la semifinal, Tescuquio. Que pueden entrar hoy juegan en San Juan River Central. ¡Epa! Sí. El 16 del 10 juegan Argentinos y Estudiantes de Buenos Aires. ¡Qué partido, señor! ¡Opa! El pincha de Casero. Otra. Aguante el pincha de Casero. Tiene que jugar Tiene que jugar Defensa y Rafaela a ver quién juega con Huracán. Acerca, ver, ¿le pueden acercar un poco el micrófono, sí, Fabi? Porque me está hablando del baño, Fabi. Ah. ¿No estará en el baño? Después juega Estudiantes. Ahora sí, de llegó, La Plata. Llegó. Sí. Huracán que ya entró, está en semifinal. Muy bien. Y después te tengo una notita sobre el tenis, que nunca hablamos sobre tenis. Muy bien. Del argentino Meyer, que tuvo 5 match point contra Federer y no lo pudo quebrar. Match point. Mirá. Es una lástima para el deporte argentino. Mirá. Bueno, es algo que... Bueno, ¿y el sábado qué está? ¿Qué viene el sábado? ¿Vos tenías algo del sábado? ¿El sábado qué viene el sábado? ¿Algo en China? ¿Se juega en China? ¿En China? Ah, juega, sí, ¿no? Tenemos el sábado en China, tenemos el sábado debuta de vuelta Argentina contra Brasil. ¿Es el primer partido del Tata? El segundo, porque ya jugó contra Alemania. Ah, ya jugó contra Alemania. ¿Ya jugó contra Alemania? Sí, le ganamos 4-1, 4-2. Ah, mira cómo razón. Yo me pareció que era el primero. ¿Te acordás? Ahora me acuerdo, sí. Fue a Messi y es el regreso de... Mira tú. Y es el regreso de Neymar. Mira tú. ¿No? Entonces, bueno, tenemos... O sea, bueno, por mi parte, esa parte de deportes. Bueno, estamos muy compactos acá. Tenemos que pasar. Te la pasé cortita ahí al pie porque andamos con... Corto de tiempo. Con corto de tiempo. Corto de tiempo. Corto de tiempo. Personal, sí, muchísimo. Nos faltó Maxi. Sí, pero chamullamos el Olimpo. No, igual, faltó Maxi, pero nos quedamos corto de tiempo. No, igual yo creo que los oyentes la están pasando bien. Yo la estoy pasando bien. Sí, nosotros estamos pasando así. Con todos los rulos que tenemos. Metele nomás, vamos al bloque. Vamos a hacer el microbloque, porque estos son microbloques. Claro, dentro de un microbloque. Microbloque. Bueno, es un microbloque. Espectáculo con Cine ahora. También, ¿sí? Vamos al espectáculo ahora, en otro microbloque, sí. Bueno, permiso, arranco con un poquito de espectáculos. A ver. Acá voy a hablar. Dice: me da vergüenza ver la Mari. Eso ahí dice la diva Susana Jiménez. Ahora. Susana Jiménez recordó las escenas hot con Carlos Monzón y aclaró: ni siquiera mi hija vio la película. Ni siquiera mi hija vio la película. Se me hace mentirita. Acá dice: pasaron 4 décadas desde el estreno de La Mari, la película que marcó un antes y un después en la vida sentimental de Susana Jiménez. La diva presentó ayer la remasterización del film que protagonizó junto a Carlos Monzón y eligió a Jorge Rial para que la entrevistara en su propio programa, Perlitas, Humor y Duras Confesiones. La película era erótica. Cada vez que la pasaban por televisión, yo me metía debajo del acolchado para no verla, porque me daba vergüenza, decía la diva. Reconoció la rubia en referencia a las jugadas escenas que protagonizó a sus 30 años con el campeón mundial, Carlos Monzón. Sí. Todavía me da vergüenza verla, dice. No puede ser que yo le mate a la... Pobre Carlito. Voy a ir no al... me la puse. No me lo dejas descansada, Carlito. Bueno, acá dice: voy a ir al reestreno porque no me queda otra. Pero ni siquiera mi hija Mercedes la vio. No. Así que imagínate lo que es para la agarra, familia. Para una cosa, cuando la agarra atrás del biombo, terrible, aparte de esa, que la agarra el tipo, la agarra mal. No, la agarra en todos lados, ¿viste? Bueno, la agarra en todos lados. Acá cuenta una. Ahí hay una foto que te digo que Susana está para el cachetazo en la nalguita, ¿eh? No, esa era la época. Sí, claro, pero esa era la época, digamos, el oro de Susana, sí. Acá dice: reforzó la diva también, aprovechó para recordar cómo fue su primer beso con Monzón. ¡Apa! Dice: estábamos en el cóctel de presentación de la película en el Sheraton. Me dejó la boca llena de tuco. Y como... Bueno, acá dice: estábamos en el cóctel de presentación de la película en el Sheraton. A la mierda. Y como primer saludo, me robó un beso en la boca. Legal, dice Susana. Pero qué atrevido. Y la diva dice: yo pensé, qué guarango. Traje un pedo tísico el tipo, ¿viste? Mal. Bueno, pero mal. Sí, un beso, guacha. Sí. Y ese beso con la lora. Pero mi novio de ese entonces, o sea, el novio de Susana Jiménez de ese entonces, Héctor Caballero me dijo, claro, no te preocupes, él es así, ¿no? Por Monzón. Claro, él es así y ahora me va a sacar la mina, ¿viste? él es así, ¿viste? Él es así, él es así y fue así, ¿viste? Y le robó la mina, bueno. Ya está, listo. Y acá dice, me dijo, no te preocupes, él es así. Y así fue. Después no lo pudimos controlar, recordó. Y así fue, Monzón. Así fue, fue. Al momento de grabar la película, el boxeador todavía estaba casado con Beatriz Pelusa García. Pobre Pelusa, dice acá. Pobre la Pelusa. Pobre la Pelusa. Ya, le sopló la Pelusa. Le sopló la Pelusa. Este papo. Bueno, como todos los hombres, Carlos me había dicho que estaba separado y yo que no era una nena, pero tal vez pequé de ingenua. Ah, mirá, no, nunca, déjalo ahí, tiralo a la basura eso, nunca jamás la vida ante la película. Escuchen. Se había agarrado nada ella, ¿viste? A ver, yo tengo. Basura. No había agarrado nada, ¿viste? No se había mandado nada, nada, nunca ella, nada. Era pulcra, blanca, inmaculada. Me la menguica, me la angula. Bueno, está bien. Vamos a la data de la radio: info www.labemba.com.ar, FM91.3. Acá tengo una dirección que venas abiertas, @yahoo.com.ar. Esto es Avenida Gaona, 4660. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ay, vamos, la Bemba. Hola. Tenemos las líneas de oyentes. Diga. Dígala. No, pará porque a mí me da justo la luz. Bueno, línea de oyentes. Es al 5031-4713, interno 640. Skype. Skype FM La Bemba. Ya uno, puede ser, porque era un corito que parece niño. Pero está bien, queda lindo. Está bien, está bien. Bueno, vos tenés otra cosa rápido. Yo tengo, a ver, tengo el momento furioso de Chiche. A ver cómo fue. Qué interesante, lo de Doma me mata. Lo de Doma, yo veo Doman, ¿eh? Chiche yo la pasó mal. Yo lo veo el programa de nosotros Doman. Al mediodía. Yo lo veía cuando estaba con Canina Sevilla. Yo nunca lo vi. Yo lo veo, sí, lo veo. La verdad nunca lo vi. Yo lo veo porque es terrible. Bueno, dice el periodista, indicó que me molesta que hayan chicas menores de 12, 14 años y se vean en escenarios que... Pará porque me hiciste perder, no, papo. No dije nada. No se me ponga nervioso, nada. Compañero. Agárrela como venga. Me estás poniendo nervioso. Dice, el periodista indicó que me molesta que haya chicas de 12, 14 sí. años y se vea en el escenario lo que se ve. Sexo, drogas, todo esto estimula todos estos estímulos facilitan sí. el acceso a las drogas. Lea tranquilo, por favor. Claro. Entonces, Fabián Doman. Porque le Doman. Tiró una estocada digna de Chiche. Entonces Chiche le dice, ¿no? El chabón. Dice, entonces Chiche, vos como padre, ¿cómo hiciste para controlar esto? Porque tengo entendido que tu hija estuvo internada por este tema. Claro, para así ahí, que para... lo desbocó más o menos. Ahí yo te digo una cosa, ahí el tipo estuvo mal porque sacó trapo al sol, no tiene nada que ver. No tiene nada, es verdad, señor. Fuera de todo código. Así que Chiche respondió, me parece que es un tema que no cabe acá, no pienso hablar del tema. Por supuesto. Bueno, y para... Yo estoy con Chiche. Sí, yo estoy con Chiche. Para mí es el Pergolini viejo. Yo estoy con Chiche. Chiche Gerblum, es el Pergolini viejo. Chiche es medio... En serio te digo, porque viste que tipo está... Fíjate cómo fue el programa, con unos anteojos anaranjados lo tengo acá. Sí. Loco, está loco acá. Totalmente, ¿viste? ¿A cuántos carniceros le dicen Chiche? Yo conozco pero un montón de carniceros que dicen Chiche. Por ahí no comparto mucho esto que dijo, viste, de Melina Romero, no comparto mucho eso porque eso es amarillista, viste, por ahí. Pero tampoco comparto esto de la notera de Doman que le tiró trapo al sol, ¿viste? Tampoco tuviste una hija internada, ¿viste? No tiene nada que ver. Después le siguieron ajá, tirando, ¿cómo fue? Siguieron tirándole trapo, ¿viste? Sí. Dice, para hablar del tema, sí. ¿Por qué tenés autoridad? Le preguntó. Sí. más autoridad tiene alguien que no pasó por eso. Sí. ¿Qué puedo controlar a sus hijos? Insistió Fernanda poniéndole... perdón, me estoy yendo... No, lee tranquilo, lee tranquilo que... Porque se me fue de lo que tenía para leer. Cualquier cosita pueden escuchar en replay en la Bemba 91.3. al Facebook o a la Bemba. Pasemos el chiche a otro lado. Pueden escuchar el programa grabado en el Facebook, que es la Bemba. Sí. El programa está grabado. Esto, bien, bien, esto bien. Va grabado. Yo lo escucho grabado el programa. Pues no podemos escuchar aquí, pero estamos acá. Bueno, obviamente. Obviamente. Quiero pasar un dato. Esto lo voy a pasar ahora porque vamos después a los estrenos. Dale, me parece ustedes buenísimo. Van a ayudar, y ustedes van a. Pasemos. De todas las películas, cada uno va a elegir una. Yo quiero, o sea, de esas películas. Son 17. Para ver bueno. El fin de semana con Fabián. Vamos, pues todos vamos con Fabián al Gamón. 17 y 7 y 7 son. 17 y 7. Se me cortó. Perdón, no tengo retorno. No, sí, ahí está. Ahora sí. Peña del Barrendero, el 11 de octubre, desde las 20, Gaona 4660, Morón 4151, Corralón de Floresta. Asamblea Barrial de Floresta. La Bemba FM 91.3, Radio Comunitaria. Esto me dijeron que lo anuncie. Bueno, vamos a un tema y cerramos, ¿sí? A un temita. Ahí vamos. Y lo voy pisando. Vamos con The Clash. Wow. Can. Todavía, 5 minutos más nos quedan. Vamos a los estrenos, ya. Bueno, estreno. Acá voy a decir los estrenos del cine. Bueno, película, al micrófono, si no se escucha. Película estadounidense, se llama El Juez, es de drama, trabaja Hank, es un abogado que regresa al pueblo. Con Robert Downey Jr. En el que nació cuando su padre, el juez del pueblo, es acusado de asesinato. Bien ahí. Bueno, por acá tenemos una película argentina, es de comedia y se llama Las chicas del tercero, protagonizada por Betiana Blum y Lucrecia Capello. Qué fiesta, ¿no? Con estas dos, ¿no? Dos hermanas, una viuda y otra solterona, esperan la llegada de su sobrina para que las cuide en la vejez. Otro estreno más, una película estadounidense de romance, se llama Magia a la luz de la luna. Ah, la dirigida por Woody Allen, un inglés, Colm Firth. es contratado para viajar a Estados Unidos y desenmascarar una posible estafa, pero su misión se complicará. Bueno, otra estadounidense, se llama Drácula, es de acción. Ah, esa pará, es una cosa, me parece media pastiche, porque parece la versión de Frankenstein, esta de... Sí, esas nuevas versiones. Claro, viste, yo no sé, porque son para lanzar actores nuevos, viste, no sé cómo será. Pero le tengo miedo a esa nueva versión de Drácula, viste, la veo como... La nueva Frankenstein a mí no me gustó. A mí tampoco, ¿eh? Porque es el mismo director de otra, de Inframundo. ¿Viste Inframundo? Sí. Y está filmada más o menos parecida, de un mundo medio raro, con cosas, bicho, medio... ¿Cuál fue la otra? Acá una breve de cómo se trata la película. Dice, dispuesto a enfrentarse a los peligros que amenazan a su reino, el príncipe Vlad realiza un trato con fuerzas oscuras. Su vida cambiará para siempre. Vlad. Bueno. El príncipe Vlad. Perdón. Otra película argentina. Se llama El Karma de Carmen. El Karma de Carmen. Bueno, mirá qué nombre, ¿eh? Yo pensé que iba a decir La Carne de Carmen. No, no, no, no, no. Bueno, La Carne de Carmen. Me trastorné, perdón. Bueno, El Karma de Carmen. Sí. Es de comedia y dice así. Carmen es una mujer de 36 pirulos, sí, que siempre priorizó el trabajo. Ah, mire usted. Cuando gana un viaje para dos personas a Mar del Plata, sí, hará de todo con tal de no ir sola. Ah, ¿qué talco? Que me lleve a mí, llévame a mí. ¿Qué talco? ¿Qué talco? Bueno, señores, ¿no estamos dispuestos a irnos? Viene Groenlandia, saludo. Viene Groenlandia, yo quiero, viene la música. Yo quiero dar un sí, saludo, dígame, dígame, a un, sí, amigo que me está, sí, escuchando, sí, un, sí, gran amigo, un, sí, un hermano para mí, sí. Sí. Se llama Lucas, la verdad, Luquitas, te mando un saludito enorme desde acá. Un saludo para Lucas, también. Un saludo para Carlos, todos para nuestros colegas, nuestros colegas que nos están escuchando. Bueno, Máximo, a Carlos, a todos nuestros colegas que estuvieron. A todos nuestros, bueno, colegas. Un abrazo. Lo extrañamos, muchachos. Que un abrazo grande. Sí. Los chicos, cuídense. Coman mucho caramelo. Bien. ¡Mentira! ¡Coman fruta! Bueno. Vamos a la pileta, nos tiramos ya, a nadar. Saludos. Besos a todos. Bueno, yo quisiera mandar un saludo a mi hermana querida, que la amo mucho con todo mi corazón. Grande. A mi tía, a mi tío, a mi vieja, a mi viejo, a Papo también, gracias, a Caluquitas, a Fabi. Gracias. Gracias. A Dani también, que me está mirando. Y a toda la gente que me quieren y que las quiero. Y arriba. Y en especial a mi hermana, que la quiero mucho. Un beso grande, Jorgelina. Mirá mi clavado, va con bombucha. Mirá, hago, mirá, salpico. Gracias. Chao, gracias a todos. Bienvenidos a la primer Peña del Barrendero en el Corralón de Floresta. Este sábado 11 de octubre los esperamos desde las 19 horas con músicos en vivo, clase de folclore, barra a precios populares, empanadas, vino, parrilla, sorteos y baile para todo el barrio. Organizan La Bemba FM 91.3, Asamblea Barrial de Floresta. 11 de octubre, 19 horas, Corralón de Floresta, Gaona 4660 o Morón 4151. Entrada libre y gratuita, se suspende por lluvia. FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660.